Está bien. ¿Y la intro? ¿Qué? Se fue. La intro, no escucho la intro. No, yo tampoco. Nosotros nos guiamos cómo hablar y todo eso cuando termina la intro y eso. Aunque sea el último pedacito, ¿no? Sí. Ahora no escucho. No, bueno, y si no arrancamos saludando. No, yo no escucho la voz de mi conciencia. Habla ante el país y el mundo nuestro líder. Bienvenidos a todos y muy buenas noches. La esencia del universo, completo e inerte, compañeros, se resume en la simple circunferencia de una olla al mínimo. Cada ingrediente que desesperadamente cae nos sumerge en una incógnita legendaria. ¿De dónde venimos y hacia dónde carajo vamos, compañeros? Todo esto casualmente se resume en esa olla y el guiso nuestro de cada día. ¿Por qué? El guiso ha estado desde épocas inmemoriales en nuestras vidas, avasallando con furia la polenta con tuco, el puchero en mal estado, el churrasco seco, ganando cada batalla invernal ante la pregunta clásica entre nosotros, compañeros: ¿qué comemos hoy? El guiso es más que la simple combinación perfecta de especias, verduras, carne o pollo. El guiso ha entrado en nuestras vidas con la idea de quedarse, de manipular nuestros pensamientos, nuestros ideales sociales y aún nuestras posiciones sexuales, compañeros. Ha llegado nuestro momento, compañeros. El momento de gritar: acá estamos presentes y vamos a decir nuestra verdad, lo importante para nuestras vidas. ¿Qué es el guiso? ¿Cuál es el guiso ideal? ¿Con carne, con pollo, con carne picada? ¿De dónde sale su poder? Nadie lo sabe, compañeros. Habrá que pensar qué lo produce, detenerse a descifrar los mensajes ocultos en cada plato que llevamos día a día a los hogares de nuestras familias. Hay que pensar, compañeros, ¿por qué? ¿Por qué en los lugares infames donde se concentra la esencia del capitalismo salvaje, sancochado y paquete, este plato, nuestro plato de guiso, nuestro amado guiso, ha quedado excluido, compañeros? Quedarán ustedes desmenuzar una posible respuesta. Hasta la vista, compañeros. Hasta la vista y fuerza con el guiso. Hemos tomado la radio FM Moreno. Estamos con nuestros compañeros acá. Buenas noches, ¿quién les habla? Noelia. Y yo, Carlos, alias El Pelado. Quisiera hacer una aclaración. Nosotros tomamos la radio, pero necesitamos ayuda técnica, así que secuestramos a un operador, el señor Walter. Si sabe lo que le conviene, va a hacer lo que le digo para que todo esto salga bien. Le hemos hecho varias preguntas y no ha respondido guiso como favorito. Así que vamos a ver en el transcurso del programa si lo logramos o no. Es un posible enemigo de nuestra causa, pero... Pero bueno, hoy venimos con la ayuda otra vez de nuestro líder, que nos ha mandado con otra misión especial. Como ya ustedes saben, tomamos la radio recurrentemente. El Pelado está triangulando la señal para que los que ustedes ya saben... ¿Qué pasó? No, nada, ya lo solucioné. Bueno. Están tratando de triangular la señal y todo eso, pero por eso... Bueno, yo lo manejo acá. Mientras que escapamos de ellos, que no quieren que digamos algunas cosas, vamos a hablar, voy a presentar los temas que hoy el gran líder me mandó a través de un hermano. Adelante, Karina. Bueno, vamos a tratar hoy la violencia y la falta de capacitación. El gran líder nos pidió explícitamente que hablemos de este tema. Después vamos a hacer una aclaración. Hoy es el Día del Derecho del Niño, así que vamos a hablar un poco de eso. Y vamos a estar hablando de qué es la adicción. Tenemos una consigna semanal que la tiramos en el Facebook. Y bueno, estuvimos haciendo unas encuestas. Nos comentás, ¿no?, de que... La consigna semanal es: ¿las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta? Para reflexionar. Es para pensarlo. Arrancamos con la primera noticia de la noche. La mató a martillazos y le bajan la pena porque lo provocó. El Tribunal de Casación Penal bonaerense redujo de 17 a 10 años la pena impuesta a un hombre que mató a martillazos y cuchillazos a su mujer, al evaluar, entre otras cosas, la actitud casi provocativa de la víctima. Cuac. Se me lengua la traba. Bueno, ¿cómo es esto que le bajan la pena porque dice que lo provocó? ¿Cómo sí. yo? O sea, el hombre la mató. Sí, los jueces analizaron los dichos del homicida cuando confesó el crimen durante el juicio oral en San Isidro, en el que terminó condenado a 17 años de prisión. En esa oportunidad, el condenado dijo que su pareja puso en duda que él sea heterosexual y le confesó que tenía un amante con el que gozaba. En tanto, especialistas judiciales en violencia de género criticaron el fallo, al que calificaron de típicamente masculino, de corte patriarcal, y con algunos argumentos descalificantes y hasta violentos hacia la mujer asesinada. Sí, la verdad que lamentable, una vergüenza que un juez no pueda ver la situación de la mujer que sufre violencia. Como yo la verdad no puedo entender cómo un juez puede dictaminar que, bueno, le bajo la condena porque la mató, pero seguramente lo provocó. Hay una cosa que a mí me hace un poco de ruido. Tiene que ver con la emoción violenta. Acá no está probado que haya emoción violenta. La emoción violenta puede llegar a ser incluso hasta algo que te reduzca la condena, porque se puede llegar a entender. En este caso ya es un poco más complicado y no reúne esos requisitos. Yo no puedo hablar a favor de esto. Yo discrepo, pelado, porque creo que para los crímenes no hay emoción violenta. No creo que uno pueda... Es lo mismo que de hablar de crímenes pasionales. Yo no puedo matar a alguien y justificar que fue por pasión. Porque, o sea, me volví loco. Así, claro, los vi juntos y claro, me puse como loco. Ella tenía un amante y la maté. Y, si no me equivoco, el juez dijo que lo que se vio era que había una emoción violenta. Claro, se cuestiona en el fallo que la actitud casi desafiante de la mujer colocó al hombre en una situación emocional especial y que no llegó a ser emoción violenta. Bueno, pero en realidad, igual el fallo está mal por varias cosas. Primero, que deja fuera todo lo que es la violencia de género. Segundo, que justifica, la persona lo mató. El tipo la mató, y la mató a martillazos y a cuchillazos, o sea... Una hazaña terrible. ¿Vos le bajás la pena a alguien que comete semejante atrocidad diciendo que lo provocó? La justicia, lo que deja acá afuera es la violencia de género y totalmente la naturaliza, o sea, la violencia no se justifica. Y en ningún caso donde haya una persona que golpee, en este caso en la violencia de género, ninguna mujer provoca al violento. El violento quiere imponer, y en este caso, justo en esta noticia, lo que se muestra es la violencia en su punto más alto, que es la demostración a través del asesinato, del femicidio. Sí, está complicado. Dícese que el fiscal confía en que la Suprema Corte de Justicia Provincial va a corregir el fallo, y aclaró que el máximo tribunal provincial no tiene plazo para resolverlo. O sea, que de acá se verá. O sea, toda esa burocracia te la tenés que comer igual. Claro, claro, sí. Yo pregunto, ¿no? Porque dice, ¿me repetís el nombre, el título? Se titula Mató a martillazos y le bajan la pena porque ella lo provocó. ¿Alguien puede creer que una persona que fue asesinada provoca a la otra? En un caso sí, de violencia. Por ejemplo, vos, pelado, ¿crees que realmente existe una provocación? Yo lo que puedo decir es... No puedo hablar de este caso en particular. No, en general, pelado. Si en, vos sos en juez. En general, yo puedo entender que si alguien te está inflando los cojones a lengua, o sea, a chamuyo, te está inflando la cabeza, existe algo que uno dice en cualquier momento, pateo el tablero y que sea lo que Dios quiera. No sé si llegar a martillazos y cuchillazos, porque... Con un disparo se puede, ¿no? No, porque a martillazos y cuchillazos, y también la prendo fuego y después la ato al auto y la saco a pasear con la... Vamos. Entonces, ya me parece un poco mucho, no solo los martillazos, también el cuchillazo. Y agregarle también, si querés, atarla al auto y sacarla a pasear de un pie. No, pero digamos que no sé si vos coincidís, Noelia. Vamos a agregar una cosa. O sea, yo creo que lo mejor sería, en tal caso, que alguien te esté llenando la paciencia, es te levantas y te vas. Y la dejas hablando sola, y en el momento que se enfríen las cosas, bueno, no sé, son temas de pareja, ¿no? Pero antes de llegar a esto, que matarla a una persona... Yo creo que lo que queda acá afuera es al asesino, porque la persona es un asesino. vos podés tener miles de discusiones y generalmente los hombres siempre cuestionan a la mujer. Cuando uno le mete los cuernos a la mujer, ¿qué dicen? Empieza a comparar. Acá, en este caso, supuestamente la mujer hizo lo mismo. Ahora, eso no le da derecho al hombre a matar. Y según el título y según lo que dice el juez, acá lo que queda, lo que queda en duda es si, hasta si no fue culpable la mujer, porque dice que lo provocó. La mujer está muerta, digamos, no puede declarar, no puede hacer nada. Hay otra cosa, es que todo esto que el imputado dice que se dijo y todo lo que pasó es lo siguiente. Él contó una historia, pero vos no le podés preguntar a la mujer si eso es cierto porque ya está muerta. Claro, o sea que la mina vino y me dijo que soy un maricón, y que este, que tiene un amante que la hace gozar y yo no, y que pin que pan, y ahí seguila. Ahora, ¿cómo hacemos para confirmar esto? No hay manera de confirmarlo. O sea, igual yo, no se justifica. Eso hace. No, pero eso también es importante, porque cuando se trata de un juicio, se trata de saberse qué es lo que sucedió y por qué hasta el último detalle. Todas esas cosas se tienen en cuenta a la hora de poner una condena y todo lo demás. Pero cuando es solamente tu palabra contra la de nadie más, porque vos sos el acusado y el otro está muerto, ahí ya es diferente, porque ya no se puede creer mucho en eso. O por lo menos se puede poner en duda, a eso me refiero. Eso es lo que yo noto, como que queda totalmente desamparada, ¿no? Sí, acá tenemos las organizaciones que están a favor del género y en defensa del género. Quienes van poniendo un alto y van alzando la voz frente a estos casos, porque este no es el primer caso ni tampoco va a ser el último. Pero bueno, vamos a dar el nombre del juez, Horacio Piombo. Decía que el relato del hombre, cuando contaba lo que había pasado, el asesino decía: ella se paró en la puerta del baño y me dijo: ¿por qué llorás, boludo? ¿Sos macho o sos puto? Y el tipo dice: y yo le dije: lloro porque te amo. Entonces me dijo: estoy con otro hombre porque me hace tener orgasmos. Bueno, tras de ese diálogo, el hombre entró en shock, entró en pánico. Perra. El hombre enloqueció, pobre víctima, él, en toda la situación. La pobre víctima dijo: bueno, una fuerza incontrolable se apoderaba de mí y no podía dejar de imaginar a ella con su amante. Bueno, este Marcelo Gentile, que es el asesino. Ahí fue cuando decidió matarla. Homicida de su pareja, la brasileña Dirlene Vieira. Bueno, dice. Dirlene Vieira. Bueno, entonces. Sí, en las declaraciones, obviamente, cuando vos decías que se toman en cuenta muchas cosas, lo que toma en cuenta es el querellante, o sea. Es el abogado que está defendiendo al tipo, sí, toma en cuenta un montón de cosas que en realidad, si uno los mira, dice, uno se pone a pensar, estás defendiendo algo, es su laburo. Pero en realidad, esta persona, yo creo que esas cosas no hay que ver. Hay una mujer más que murió otra vez por violencia de género, por femicidio. Y bueno, tenemos un juez que aparentemente... Lo ve de esa manera. No sé, capaz que le haría lo mismo. No, yo me pregunto una cosa, para no entrar en, para hablar más de justicia y no ponernos en un rol. De acá somos feministas y esto tiene que ser así porque no es la visión nuestra. No, pero no es visión de feminismo, es la visión de los derechos humanos. Eso mismo estoy diciendo, como para que no se malentienda el asunto, porque cuando una persona te escucha hablar, lo primero que salta es otra feminista. No, pará, hay que pensar las cosas. Me refiero a esto, de que sí, es difícil, ¿no? Pero si te imaginas el caso a la inversa, que la mujer mata a un tipo en la misma situación. Se lo habrá merecido. Ah, bueno, este programa no es feminista. No, yo creo que estaríamos contemplando las mismas cosas. Si el caso fuera al revés, supongamos que la mujer lo mató, cuenta lo mismo, cuenta que el tipo la engañaba. Tenemos que por acá una noticia. Que comparaba. Igual, de igual manera, la persona tiene que estar presa porque es un crimen, sea hombre o sea mujer. Lo que pasa es que me parece que la mirada que las organizaciones marcan, sí, que es una mirada patriarcal, o sea, una mirada que viene a ser, que ya es cultural y que pone al hombre por encima de la mujer, lo que las organizaciones y que están en defensa del género, alzan la voz porque justamente este fallo del juez demuestra que todavía siguen estas cosas, que por un tema machista, dice, bueno, lo provocó y termina siendo culpable la mujer. O sea, la persona que sufrió la muerte tan cruel termina siendo la culpable. Cuando uno está en una discusión, no importa lo que uno dice, lo que pasa, lo que hiciste. Eso no justifica que vos mates a alguien ni que la golpees. Seguramente esta mujer habrá sufrido unas situaciones de violencia previa, porque en los casos de los violentos, en los casos de violencia doméstica o violencia familiar, la violencia no surgió en un momento que lo mató. La violencia viene remando y el violento viene controlando, viene metiendo presión. Hay diferentes tipos de violencia, habrá tenido acosos emocionales, hay un montón de violencias que pueden haber pasado. Lo que demuestra el final de esta historia es que otra vez, una vez más, el femicidio llega a su punto cúlmine, que es la muerte de la mujer por el solo hecho de ser mujer y por el solo hecho de que un violento quiere imponer y controlar a la otra persona. Sí, acá igualmente en esta noticia no está especificado, lo cual veo como un error de la nota, que estaría bueno que se haya hecho una investigación al respecto de cómo era este asunto con esta mujer, cómo era, si el tipo era golpeador. No sé, yo no lo puedo suponer porque no lo sé. Pero bueno, son cosas de la justicia. Sí, seguramente porque todo esto. Porque esas cosas también tendrían que ser tomadas en cuenta, a eso me refiero. Seguramente todo esto en el juicio pasó, todas estas cosas se ven. La familia de la persona que está reclamando justicia por el familiar que falleció, que fue asesinado, ¿no? Que fue asesinado, pone todas estas cosas. Lo que me parece que hay que pensar es que tenemos que ver de qué forma podemos modificar para ir creciendo, ¿no? Creciendo nosotros como sociedad, de qué forma nosotros podemos ir modificando y sumando para que estas cosas no pasen. O sea, para que un juez sea objetivo. No es, me pareció que lo provocó, le bajó 7 años. No, la persona lo mató. Seamos más objetivos con el tema de la violencia. Investiguemos más lo que es, desnaturalicemos y ahí recién tomemos una decisión. Siempre y cuando los jueces o las personas que estén a cargo, que tengan que tomar una decisión por el otro, una decisión casi por la sociedad, hasta que estas personas no entiendan que la violencia no se justifica bajo ningún punto, estos fallos van a ser comunes y van a seguir pasando, como las placas en los noticieros que dicen crimen pasional, mató a la mujer porque salía con el vecino, o como hace poco, hace unos meses también salió, hubo un caso de una chica que el marido la mató porque supuestamente ella decía que, bueno, ella era prostituta y el marido le suplicaba que dejara de ser prostituta después de un tiempo vivir con ella. Y la mató porque decía que ella no quería dejar de serlo. Entonces, en la placa, estas personas tienen la misma visión del juez al poner una placa, porque dice, prostituta VIP fue asesinada. El marido, antes de asesinarla, le rogó que dejara de ser prostituta. O sea, es como diciendo, las mujeres son putas. Le estamos avisando, le estamos diciendo y se emperra con eso. Claro, y después se queja. Esas son las miradas que ahí. Son... Hay una mirada que en el programa queremos transmitir. La ceremonia del guiso quiere proyectar lo siguiente. Toda esta tradición cultural patriarcal asociada con la violencia, lo que estuviste hablando vos, Karina, eso, nuestra meta es cambiarlo, es cambiar esa mirada, para que estas cosas no pasen. Si bien es difícil, esta es un poco la lucha que tenemos con la ceremonia del guiso. Bueno, sí, la idea es desnaturalizar, entre otras cosas, la violencia. Mediante la educación, eso es importantísimo. No, seguro, si no hay educación, si no hay capacitación, esto sigue ocurriendo y bueno, es un poco de lo que vamos a hablar en el transcurso del día. Lo que tenemos que pensar es que estas placas y estas cosas que aparecen, que nos vienen trayendo los medios de comunicación, nosotros tenemos que aprender a leerlos, tenemos que aprender a tener una mirada objetiva y una mirada que no salga a favor de la violencia, porque tenemos que pensar que estos mensajes el mensaje de este juez, el título, cómo se titula y cómo se caratulan las cosas, llega a nuestro hogar y tiene una influencia sobre nosotros, tiene una influencia nociva. Ya le decimos, hoy la consigna semanal de es las mujeres golpeadas. ¿Se quedan porque les gusta? ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es eso? No, me parece que nos están detectando de vuelta. Estamos en la ceremonia del guiso. Pelado, hace algo. Bueno.

un llamado mundial a la reflexión y para que todos los temas que siempre son silenciados, que tienen que ver con el abuso, tengan más voz y que, bueno, entre todos podamos hacer algo para que estas cosas dejen de suceder y para que cuando estas cosas sucedan, las personas que lo padecen, las personas que están en esa situación, puedan sentir que no están solos y que hay toda una sociedad que los acompaña. Qué importante, ¿no? Bueno, pasamos a otro comentario. Denuncian que Graci incumple reglas y piden que lo detengan. Fernando Burlando, el abogado de esta del caso de Candela. Sí, la que está atendiendo el caso Candela. Tal cual. Dijo a La Nación que tuvo una reunión reciente con Graci en Felices los Niños y que pese a la justicia lo tiene prohibido. Sí. Y asistió igual. Juan Pablo Gallego, abogado creyente, presentó las pruebas al Tribunal Oral de Morón y pide que Graci sea excarcelado. Fernando, bueno, Burlando, justo. Burlando la ley. Es justamente como vos decías, Fernando Burlando está atendiendo el caso de Candela y el padre Graci fue quien le pagó al abogado para que se haga cargo de este caso. Se lo accedió. Ahora, qué raro, ¿no? Todo esto. Y es medio engorroso. Lo que, bueno, queríamos hablar es que, bueno, el padre Graci viola una restricción que se le da el juez, que no puede entrar a Felices los Niños, que es la fundación en donde él era presidente. Pero vamos a hacer un poco una reseña, una cronología de que, bueno, vamos a recordar por qué el padre Graci no podía entrar y, bueno, vamos a pensar también de por qué lo hizo. Esto, las declaraciones de Burlando salieron en el diario La Nación. Hubo una entrevista donde, bueno, Burlando se pisó. Valga la redundancia. Burlando se pisó y dijo que había tenido esta reunión. Esta entrevista salió el 23 del 10 en La Nación y el 17 sale en Vox Populi, digamos, empiezan a salir en todos los diarios, que se presenta esta nueva denuncia del abogado Pablo Gallego. Bueno, pero vamos a recordar un poco qué es esto de, claro, para caso, saber puntualmente, sí, son esos casos que están en la mente colectiva, pero no siempre sí tenés los detalles. Siempre es bueno refrescarlo para que la gente no se olvide, porque a veces queda un nombre dando vuelta, pero nosotros no nos acordamos qué hizo. Después terminamos diciendo que es culpable o inocente y no sabemos nada. Entonces está bueno que nos vayamos informando. Bueno, la causa y el caso del padre Graci se inicia el 29 del 11 del 2000 en el juzgado número 3 de Morón. Se recibe una denuncia anónima contra el padre Graci, presidente de la Fundación Felices los Niños, que es a la fundación en donde él entró. El 23 del 10 del 2002, un joven declara ser víctima directa de abuso, porque una vez cuando se hace la denuncia anónima, todo esto queda archivado, porque, bueno, nadie, no había alguien que testifique, que diga y que cuente lo que pasó. Entonces, bueno, se archivó. O también sea, quedó en la nada. Quedó, o sea, en la nada, digamos, porque de una manera misteriosa queda en la nada. Después, el 23 del 10, un joven declara ser víctima directa de abuso. Dos, ya van dos. Sí, sí, o sea, de todos los casos que se lo denunciaron, este fue el primero que declaró y por eso se vuelve a reabrir. La causa, claro. Claro. Una vez que el chico declara esto, que el joven declara ser víctima de abuso sexual por parte del padre Graci, se lo manda a detener. El padre Graci no estaba en la Fundación Felices los Niños, entonces, bueno, empezamos a buscarlo porque el padre Graci escapa, ¿no? Bueno, el 24. O sea, ¿dónde está el padre Graci? Estaba sabiendo. El padre Graci no aparece. El 24, o sea, el día siguiente, desde que se pide a todo esto, esta es una noticia que sale al mundo, sale a la sociedad y van contando que, bueno, lo mandan a capturar y no está. Al día siguiente, el 24 del 10 del 2002, Graci se entrega y, bueno, empieza toda una causa y él queda libre, pero procesado y vigilado. Él en ese momento tenía permiso de ir a la Fundación Felices los Niños acompañados de alguien que él eligiera y podía entrar desde, podía él estar, pasar, digamos, por ahí desde las 8:30 a las 18:30. En el transcurso de esa hora él podría, le habían dado permiso para que vuelva a la fundación en donde había menores y había personas que lo denuncian donde él había causado abusos, así que tremendamente una locura. ¿No? Es una decisión un poco rara. Sí, afortunadamente el 22 del 11 del 2002, por disposición de la Subsecretaría de Minoridad Bonaerense, se dictamina que él no puede entrar a la fundación, obviamente porque alguien piensa y dice, no, hay menores en riesgo, supuestamente los abusos pasaron ahí, él es el presidente de la asociación, hay que proteger. Por lo menos hasta que todo esto se resuelva, claro. Dándole el beneficio de la duda. Claro, tal caso, dudando... Mientras tanto, que sea así. Dudando o recopilando pruebas. Sí, sí. Ustedes saben cómo viene esto, que uno en estos casos hay toda una investigación. Mientras que sucede todo esto, le quitan ese beneficio de poder ir a la fundación porque justamente ahí habían ocurrido los abusos. Bueno, el 22 del 2 del 2006, miren el tiempo que pasó, recién se llega al juicio oral, en donde se lo acusa el padre Grassi por abuso y corrupción de menores y amenazas coactivas. El juicio oral llega a una sentencia, que en el 2009 se espera... desafortunadamente que la sentencia sea más firme, pero la sentencia textual era: se condena a 15 años de prisión por resultar autor penalmente responsable de los delitos de abuso sexual agravado por resultar sacerdote encargado de la educación y la guarda del menor. Pasó mucho tiempo, desafortunadamente hubo gran conmoción, hubo gente que lo apoyó, que realmente decía, afirmaba sin conocerlo. Es como que yo no sé, mañana sale Susana Jiménez diciendo que matan a alguien y digo, no, yo la vi y mi abuela la vio durante 5 años. Claro, no ella es ser, inocente. Claro, no puede ser que sea mala porque yo la vi. Porque es rubia. Sí, no. Cualquiera. Claro, pero eso, esa cosa está en por el... Por el carisma que tiene por ser un cura. Por es el... rubia, tiene plata, ella puede ser. Y lo mismo pasó con Grassi. Digamos que hubo una conmoción. La sociedad mayoritariamente se puso la mirada y se tuvo en cuenta las palabras de estas personas, quienes salieron en defensa. Hay que recordar que es muy difícil denunciar los abusos y cuando pasa mucho tiempo es muy difícil probarlo. Mm. Pero que sea difícil no significa que es imposible. Afortunadamente la justicia le dio una condena de 15 años, o sea, la justicia dijo que el padre Grassi abusó de un menor. Bueno, desafortunadamente vemos que salió ahora, desde el 2009, que se está esperando la sentencia fija, hasta ahora sale a la luz que el padre Grassi vuelve a la Fundación Felices de los Niños como Pancho por su casa. Y lo dicen, condena, ¿no? Y lo dicen encima. Él tiene la condena está, la condena son 15 años de prisión. El problema es ¿por que qué se no están, se cumple? El problema es que están esperando una sentencia más firme. Lo loco es que nosotros creemos en la justicia. Yo realmente creo que por más que haya pasado tiempo, tengo una otra visión de por qué se tardó tanto con el padre Grassi, una persona que fue tan mediática, una persona que tiene un montón de amigos. En sectores que realmente lo apoyaron y son amigos que uno de ellos era Susana Jiménez, era Raúl Portal, que bueno, estaban a favor y salían a defender. Los medios de comunicación llegan a nuestros hogares y a nosotros nos llega todo esto de que es culpable, inocente. Incluso hay medios que toman partido. Claro, entonces, cuando te dan una noticia, vos lo escuchás y decís, qué barbaridad, este tipo es inocente, por cómo te presentan la noticia y todo ese chamullo. Pero bueno, afortunadamente la justicia lo condenó. Y nosotros creemos en la justicia porque el padre Grassi no es el primer hombre, la primera persona que ha abusado de un niño. Y nosotros creemos, yo realmente estoy contenta porque a pesar de que yo quisiera que el padre Grassi esté preso, la justicia no hace la vista gorda con todo el mundo. Digamos, no la vista gorda con todo el mundo. Lo del padre Grassi yo creo que... lo que hay es otra vez y desde siempre un poder que sigue influenciando, un poder que va en contra de los derechos humanos, un poder que estuvo a favor de la dictadura, un poder que estuvo a favor de los secuestros y un poder que está a favor de un padre que abusa de menores, porque todavía no lo puedo entender cómo la iglesia no lo sacó, no cómo no se hizo cargo. Pero bueno, la justicia sigue encaminando, seguimos esperando... que el padre Gracia esté preso, esperemos que con esta nueva denuncia que se adjunta a la causa que él viola una restricción judicial, se puedan ir adelantando y él realmente pueda estar, pueda cumplir con la sociedad y con estas personas. Pero tenemos dos casos que justamente hablan de la misma temática, que dicen, detuvieron a acusado de pedofilia. Un hombre de 38 años fue detenido en Berisso, sospechado de captar niños por internet con fines sexuales y tenencia de armas y carga de cartuchos. Una persona que hace lo mismo que el padre Grassi está preso. Tenemos mediante otro método. Claro. Sí. Tenemos tres jóvenes, otra noticia, dice, tres jóvenes detenidos por abusar de un nene de 11 años y subir el video a la web. Bueno, esto sucedió en Chilecito, en La Rioja. La historia son tres jóvenes de entre 18 y 24 años imputados por abuso sexual. Abusaron de un nene de 11 años y se agravó la sentencia. Ellos ya fueron indagados e imputados porque además del abuso, como si fuera un festín y como si fuera algo que uno tiene que aplaudir, subieron el video a la web y los padres del nene se enteraron que su hijo había sido abusado porque lo descubrieron cuando lo vieron el video del chiquito. Ahora, yo creo que lo que hay que reflexionar un poco es por qué están estas diferencias, por qué todavía seguimos permitiéndonos que otros tomen decisiones por nosotros. El padre Grassi abusó, está condenado, entonces lo que tenemos, me parece que nosotros tenemos que poner más fuerza y más énfasis en que nosotros queremos justicia. A mí no me importa si él es cura, a mí no me interesa si él tiene amigos en la farándula y a mí no me interesa si la iglesia hace la vista gorda con él. Inevitablemente lo ampara, ¿no? Todo esto. Y nos hace pensar y nos hace creer que realmente hay un encubrimiento y que hay algo que está trabando. Digo, la justicia, los medios, la iglesia. La justicia y la sociedad lo condenó, se probó. Ahora, ¿por qué este poder sigue trabando toda esta causa? Pero bueno, como les decía, Hoy es el Día de los Derechos del Niño. Claro, de la lucha contra esta clase y de bueno, cosas. Queríamos dejar esta reflexión y tenemos un audio. Sí, bueno, por suerte uno tiene amigos que lo apoyen en los mejores momentos y en los peores también. Siempre. Entonces, está bueno que uno tenga amigos que te apoyen en los peores momentos. Y acá tenemos un audio de un amigo del señor de Grassi. Un amigo que da vergüenza. O sea, yo cuando tenga algún problema, yo calculo que los voy a estar escuchando a ustedes defendiéndome en la tele, en los medios, en donde sea. Si es así, pelado, no. Pero no de ese tipo, yo tengo problemas de otra clase. Bueno, pero vamos a escuchar el audio de un amigo que da vergüenza, de Raúl, claro. Portal. Inventé un neologismo nuevo, que es contentriste. Claro. Estoy contento y estoy triste. Y yo tengo el ejemplo, un tipo que choca con el auto se hace bolsa, pero a él no le pasa nada, está contento y está triste. Yo estoy muy triste, muy dolido, porque una sentencia de 15 años es terrible, así suelto, ¿no? Sí. Terrible, 15 años. Pero después, dentro de un contexto, el contexto cercano, el primer conurbano, digamos. El primero es que de los tres, dos... A mi marido sí que le gustaba el vino. Ay, Dios, cuando tomaba se ponía de malo. Me levantaba la mano. La vez que me habrá pegado, desgraciado. Qué carácter que tenía. Pero era el vino lo ponía malo. Pero él era bueno. En el fondo, ni yo ni mis hijos tenemos de qué quejarnos. Nunca nos hizo faltar de nada. Que a veces no teníamos para comer, es cierto, pero a mí me tenía como una reina y a mis hijos como príncipes. Eso no lo puede discutir nadie. Y hombres así ya no quedan. Bueno, volvemos con la consigna semanal. Habíamos dicho, ¿las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta? Bueno, nosotros nos tomamos el trabajo de aprovechar algunos eventos para encuestar a la gente. Y hacerle esta misma pregunta, que es un gran mito, digamos, urbano. A mí me daba cosa el tema este de las encuestas, porque a mí que yo voy con traje negro y gafas negras, hacer notas así, toda la gente salía rajando, y salía acá, que eso policía, me decía. Y yo iba a hacer una encuesta de este tipo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pero igual era interesante ver la cara. Hubo respuestas curiosas. Se acostumbraban, son masoquistas, no piensan. ¿Esas fueron las respuestas de la gente? En fin, los resultados son que el 58% les gusta que le peguen. Esto lo dicen mayores de 27 años. Y el 42% que es falso. Que la mujer está... se queda por miedo. Se queda por miedo. Y por los hijos. Una situación de hijos, tal cual. Bueno, es curioso, ¿no? Esto de que algunas respuestas curiosas que queríamos resaltar sean justamente que, bueno, nosotros fuimos tirando la pregunta, si es, qué pensaba la gente, si las mujeres que eran golpeadas se quedaban porque les gusta. Y estas tres respuestas, la verdad que nos llamaron mucho la atención, porque la gente no solamente respondió verdadero, porque nosotros le damos la opción, la encuesta es un multiple choice. Claro. Sí, no, bueno, ¿por qué? O algo así. Verdadero o falso. Pero qué bravo el porcentaje, claro. ¿No? De que les gustaba. Esto que decíamos verdadero o falso, las personas, bueno, quisieron acotar. Y uno dijo, bueno, yo cuando algunas respondían y dijo verdadero, bueno, andá a saber por qué lo piensa. Nunca me imaginé que iban a pensar que las mujeres se acostumbran a los golpes. ¿Vos te acostumbrarías a los golpes, pelado? Depende. Si es de la vida, sí. Se acostumbra. Yo, la qué verdad, romántico, no lo podría... ¿Te acostumbrarías a los golpes? No, de ninguna manera. Es un tema. Te golpean todos los días. Te empujan. No, de solo creer... De ¿te acostumbras? No te acostumbras. Me perturba. No, yo no me acostumbraría que el cuerpo me duela. Después dice que son masoquistas. Yo me imagino la situación, ¿no? Una mujer diciendo... Por favor, no me pegues más. Y el tipo diciendo, tomá porque te gusta. Y después, obviamente, lo que siempre pasa es, bueno, no, discúlpame, te pegué porque vos me hiciste. Yo te pegué porque te amo, lo hice claro, porque bien. Hay una cosa porque que te quiero, que... te apoleo. Claro, hay una cosa que yo quisiera acotar a lo de, son masoquistas. Los masoquistas son más sofisticados a la hora de castigarse. Y no van a tener tanto mal gusto. Es algo diferente. El asunto, no es que, ay, me gusta que me peguen, por eso estoy con este tipo que me caga palo todos los días. Yo no estoy con el tema de esta cosa masoquista, pelado, pero... Pero el tema del masoquismo es un tema aparte, el muy masoquismo diferente. Entra dentro de la pareja. Dentro de lo sexual, claro. Bueno, hay gente que puede tener este gusto. Ahora yo creo que cuando hay dos personas, que donde hay una pareja que le gustan este tipo de juegos, en la cama yo creo que las dos están de acuerdo. La pregunta era concreta. Las mujeres que son golpeadas, ¿se quedan porque les gusta? Y les saltó como que eran masoquistas. Capaz que ellos pensaban que las mujeres... La desinformación, ¿no? Capaz que ellos pensaban que las mujeres se quedaban porque... No decían que les gustaba, pero lo suponía. Por ahí el tipo que la golpea... Estaba suponiendo... Claro. Tiene poderes mágicos. Lo que pasa es el tema este de... Que tiene que ver con la ignorancia. Si una persona vos le explicás del pi al pa cómo es el asunto, termina entendiéndolo. Pero esta información no está disponible a todo el mundo, ni en los medios de difusión, ni en ninguna parte. Por eso entonces, que podríamos colaborar es un poquito. ¿No? Claro, estamos para colaborar con eso. Bueno, por eso el líder nos mandó. La última que me llamó muchísimo más la atención es que las mujeres golpeadas se quedan porque no piensan. sin palabras, sin comentarios. Eso me deja pensando. Bueno, y esto justamente que decía Noé del resultado, realmente es un resultado lamentable. Es que la idea de nosotros es desnaturalizar la violencia y creemos que esto se hace con una educación, con capacitación y con información. Es impresionante que el 58% de la población, y le preguntamos hombres y mujeres que tenían... Los que dieron están dentro del 58%, eran hombres y mujeres que eran mayores de 27 años y hasta 60 años. Es como alarmante, ¿no? Que dicen que piensen que les gusta. Si nosotros pensamos que una persona piensa que le gusta, es una persona que en una situación de violencia no se va a meter, que en una situación de violencia no va a hablar, y desafortunadamente esa persona queda desprotegida. Aún la que piensa estas cosas, si yo pienso que las mujeres les pega, se quedan porque les gusta, y por ello estoy en esa situación y termino pensando que me gusta también, o me termino callando como Claro, hay otra cosa que me gustaría decir. Estas encuestas se hicieron en la Plaza Wuhan el día de la primavera. Lo que nos da una ventaja en todo esto es que estaba lleno de gente joven. Y eso es por ahí lo más alarmante, que un montón de gente joven por ahí respondía cosas igual, así los, y eso los era jóvenes un poco... eran los más coherentes, ¿no? Sí. Desde mi punto de vista. No te creas, en el 40... había en un parque... No, pero no era... más coherente que la gente. Esto fue un trabajo de equipo, quiero aclararle que estábamos los tres... Bueno, lo más importante de todo esto es que estamos acá para tirarle algunas datas... información y nadie a dónde puede acudir la mujer ante estas situaciones de violencia. Lo que de queríamos abrirle es decir, bueno, a pesar de que el 58% piensa que las mujeres se quedan, a las mujeres golpeadas se quedan por lo que les gusta, también es bueno resaltar que el 42% dijo que esto es falso, que pudo ver que hay una situación donde hay miedo, la persona tiene miedo y también vio otro factor, que son los hijos. Muchas mujeres no se separan justamente por esto. Si yo vivo en una pareja, tengo una relación en donde tengo hijos y pienso, si me voy, lo dejo, ¿a dónde vivo? ¿Con qué plata los mantengo? Es bueno que esto se haya podido ver. Son muchos factores a tener en cuenta, claro. Sí, pero es bueno estos dos factores que se vio muy común y como decía Noelia, eran los más jóvenes. Nosotros le queríamos dejar... para todas las personas que quieran hacer alguna pregunta, habrán vivido, ¿no? En su ámbito íntimo, ¿no? Alguna situación. Sí, en las encuestas hubo varias personas que comentaron y contaron sus situaciones y contaban tanto como las que habían sufrido, tanto como los que dijeron verdadero como los que dijeron falso, que varios habían estado en situaciones de violencia. La mayoría, sí. Pero bueno, les queríamos dejar a todos para que se acerquen. Si necesitan alguna respuesta, si quieren hacer alguna pregunta. Si ustedes se quieren acercar de alguna forma, las preguntas no molestan. Nosotros queremos darles una mano, darles información y que ustedes bueno puedan tener una segunda voz y una voz anónima. Porque justamente cuando uno manda un mail o deja un mensaje, es justamente una voz que queda... la respuesta es anónima. Decinos, bueno, pueden acceder a través de la red social Facebook en Crepúsculo Asociación Civil. O también nos pueden mandar un mail a crepúsculoasociacioncivil@hotmail. Y bueno, estaremos esperando. Hay una cosa que a mí me gustaría decir con respecto a lo que dijiste vos de que el 58% pensaba una cosa y el 42% otra. Que el 42% vendría a ser el lado positivo. ¿Conocen ese dicho que dice todo tiempo pasado fue mejor? Bueno, sí. Yo acá digo todo lo contrario. Acá digo todo lo contrario, porque yo me imagino esto pasado, en la década pisado. Del 80 hubiese sido el 100% que dice le gusta que le peguen. O hubiesen dicho, y más antes todavía, lo que hubiesen dicho fue no, yo no respondo, no me meto en esas cosas. ¿Qué? No, nadie. Que, claro. Cambiando bueno, un poquito de tema, digo, está yo como ese lado... Se viene la tormenta, sí. ¿No? ¿Qué es eso, pelado? No. Los sensores están detectando. Me parece que vamos a tener que cambiar la señal. Estamos en la ceremonia del guiso. Bueno. Ahora viene la tanda. Vamos a poner esto para ir zafando. Ya volvemos. Hola. ¿Todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Todos los jueves, de 19 a 21, convocatoria a la unidad de clase por la 90.1. Convocatoria, una producción de AT Moreno Merlo. Este año vamos a hablar sin pelos en la lengua sobre el racismo, la pedofilia, las mentiras coyunturales y la violencia de género. Este año en la Copa Derramada vamos a denunciar, bien de en serio, sobre la problemática social de los bonaerenses. Este año vamos a hablar sin filtros. Y si no te gusta, lo cambiamos. Hacemos de todo por sumar nuevos oyentes. La Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23, por FM Moreno 90.1.

Y bueno, el tema que hoy nos había mandado también el líder y que habló con la asociación, bueno, ustedes tienen que entender que el líder tiene contactos por todos lados y se vincula con muchas personas. Una de ellas es la asociación y le pidió un tema específico. Y la pregunta para el día de hoy era, ¿qué es la adicción? Nosotros muchas veces hablamos de adicción, pero no sabemos qué es lo que decimos. Uno escucha, sí, la adicción, el adicto, adicción. ¿Adicción a qué? Nosotros tenemos que, hoy queremos aclarar esto, para que nosotros podamos reflexionar y podamos ir modificando. También, como queríamos desnaturalizar la violencia, también tenemos que desnaturalizar algunas cuestiones que tienen que ver con problemas sociales y específicos y con problemáticas que, bueno, no, desafortunadamente no nos dejan avanzar en algunas cuestiones. Bueno, la consigna de hoy es ¿qué es la adicción? Lo que primero tenemos que aclarar es que cuando nosotros hablamos de adicción no nos referimos solo al consumo de drogas, sino que entendemos que la adicción no implica solo la dependencia de sustancias tóxicas, sino que también han aparecido otras formas de adicciones. Hay personas que son adictas a la comida, que son adictas al internet, que son adictas hasta las catástrofes. Uno dice, yo entiendo que una persona que vive leyendo... Yo entiendo que una persona que vive viendo TN debe ser adicta a la catástrofe. Pero bueno, vamos a seguir hablando de la adicción y dando algunas características para que nosotros podamos entender y podamos también ayudar. La idea de aclarar todas estas cuestiones que tienen que ver con la drogodependencia es para que nosotros tengamos una mirada más humanizadora. Volvamos a rehumanizar al adicto, que nosotros consideramos que ha sido deshumanizado por la sociedad y que se ve como una amenaza y no se ve como una persona la cual tiene un problema y una consecuencia de ese problema es la adicción. La adicción tiene como característica distintiva una necesidad irrefrenable de lo que no se tolera. O sea, nosotros hay una compulsión con la adicción. Una persona, hay cosas que no tolera, como es el dolor a la existencia, el dolor a la frustración de todos los días que viene llevando toda una situación. La persona que sufre de adicción es una persona que, bueno, lo que no consume, porque justamente lo que no tolera es la angustia que le generan situaciones. Claro, o sea, lo que querés decir es que atrás de esta adicción hay otras cuestiones para ti. Claro, la cuestión no es la droga. La droga es el síntoma. La droga es el síntoma de lo que nos está pasando. Nosotros hablamos que el adicto se consume las palabras. Entonces, en vez de hablar y en vez de poder, no puede poner en palabras este dolor tan grande y esta angustia, lo que hace es consumir. Pero bueno, nosotros también cuando hablamos de adicción decimos esto y uno ahora empieza la psicosis a ver de... ¿Cuándo uno es adicto? Adictos somos. Claro, ¿cuántos adictos somos? ¿Quién es adicto? ¿Sos adicto? ¿Yo soy adicto? Bueno, entonces... Cuando empezás a decir que lo podés controlar. Exacto. Si escuchás a alguien, dice, no, yo lo manejo, claro. Ya está. Es un buen ítem. Bueno, vamos a hacer diferencias, vamos a diferenciar algunas cosas para que nosotros podamos entender también un poco de qué es esto de la adicción y qué es esto cuando uno dice, bueno, este chico es un adicto. Yo quería hacer una reseña, yo no estoy de acuerdo en que cuando una persona tiene problemas de droga dependencia se diga, bueno, él es el adicto, porque yo creo que uno se le pone el cartel y se le pone, es como, bueno, sos el adicto, ya no sos la persona, sos la problemática y sos la droga. Así que para diferenciar y para ver un poco más sobre esta temática vamos a hacer una diferencia, que no es lo mismo... El uso, el abuso y la adicción. Para llegar ¿nos puedes ilustrar eso? Para llegar a la adicción hay ciertas pautas que pasan antes, que nosotros a veces pensamos que, bueno, son pautas que las podemos ir de paso, pero en realidad son pautas que nos llevan a la adicción. El uso es cuando una persona es lo que sería el consumidor social. Una persona consume los fines de semana casualmente, este consumo... No afecta la vida laboral, ni escolar, ni de pareja, no presenta episodios de intoxicaciones. Este consumo social, salí, no sé, pintó, me fumé un faso, no me hace adicto. Yo usé lo que es la droga. Después tenemos el abuso, que el abuso es, bueno, de los fines de semana ya me voy zarpando, voy derrapando y ya hay un uso regular. O sea, el uso es, bueno, yo voy, hay una situación casual en donde se presenta y yo decido consumir. El abuso es, yo sé dónde se presenta esa situación, entonces yo me acerco a la situación. Qué casualidad, ¿no? Que me crucé y... Claro, entonces yo recurrentemente me acerco a esta situación. Deja voy de tomar ahí... el mismo colectivo, claro. Flaco. Que... Voy a esa situación porque yo voy a ese lugar porque yo sé que ahí va a haber para consumir. Y ahí, acá, cuando uno empieza a abusar de lo que es las drogas, empieza esto a afectar nuestras vidas. Porque los compromisos que nosotros antes respetábamos ahora empiezan a ser alterados. Se suele, la persona que empieza con este tipo, está en esta etapa, suele tener una doble vida. Una vida para sus amigos de consumo, una vida para los amigos de no consumo y una vida para la familia. Entonces, bueno, ahí cuando nosotros estamos en esta situación estamos viendo que, bueno, la droga está haciendo algo y está como la etapa de esclavitud. Y después viene la adicción, que es la esclavitud absoluta, que, bueno... Yo pasé casualmente, volví y ahora no puedo dejar es de consumir. Es el único camino, ya está. Ahora no puedo dejar de consumir, no solamente voy a esos lugares donde sé que esas personas me pueden convidar, que me pueden dar, sino que ahora yo misma, claro, sino que ahora yo mismo me proveo. Salgo a pegar, me voy directamente, ya me armo todas las maniobras para yo tener el consumo para mí mismo y para comprar, ya cambia la relación. También la droga lo que hace es armar un ideal en esta persona que está siendo afectada, que está siendo atrapada. Y bueno, obviamente al yo tener más tiempo y dedicarle mucho más tiempo a la droga, lo que hago es, tengo problemas con la familia, todo lo demás se va afectando. Ya directamente no tengo dos vidas, sino tengo una sola, que es la del consumo, y me aboco directamente a eso. Pero bueno, nosotros cuando hablamos de adicción uno tiene que pensar que cuando una persona se vuelve adicta tiene este problema, que ya, como ya lo dijimos, la droga es el síntoma de todos los problemas y toda la angustia que viene pasando. Nosotros lo que tenemos que pensar es que la persona que sufre adicción es una persona que tiene una relación habitual con la droga, que es irrefrenable y es reiterada, una relación con el objeto particular. El adicto, cuando la persona que sufre de adicción, cuando justamente está con todos estos problemas, que empieza a consumir porque no puede poner en palabras este dolor, lo que empieza es a darle un papel importante a la droga. Cuando le da este papel importante a la droga muestra la verdadera cara y empieza a mostrar al adicto que todo... Le empieza a mostrar a la persona que para sacar ese dolor tiene que consumir más. Y se termina esclavizando, porque ya directamente lo que empieza a ser esclavo de la droga. No puede manejar, porque ya que no puede hablar de esto y no lo puede soportar, no puede tolerar esta angustia que le genera, decide seguir consumiendo. Pero no es que decide por sí solo. La droga... La adicción en sí. La droga lo que genera... Cuando uno ya es adicto, genera dos tipos de dependencia. La dependencia física, que se manifiesta por la aparición de intensos trastornos físicos cuando se interrumpe el consumo de la droga. Yo vengo consumiendo, se me acabó el efecto y yo empiezo a sentir en el cuerpo que lo necesito. Es como cuando uno tiene sed, hace 40 grados y necesito tomar agua y no tengo agua. Después, la otra es la dependencia física, que hay una situación en la que existe un sentimiento de satisfacción y un impulso psíquico que exigen la admisión regular o continua de la droga para producir el placer o evitar malestar. Bueno, la reflexión para hoy saber qué es la adicción es un poco nosotros saber qué es lo que le pasa a la persona que está sufriendo de droga dependencia, es para cambiar un poco la mirada y ser más objetivos y no ver lo que produce la droga y lo que provoca, sino... intentar ayudar a la persona que está sufriendo con ese problema y bueno, hacer un poco entre todos sabiendo un poco más. Me podría agregar una cosita, dependiente químico también es otra manera de, es un término que escuché, ese no sé si está bien o está mal. Sí, hay muchas maneras de decir, pero bueno, eso lo podemos decir para otro que vamos a hablar de diferentes tipos de drogas. Lo importante es que hay mucha gente trabajando, ¿no? en esta cuestión. Sí, si ustedes se quieren hacer preguntas, también recuerden por el Facebook Crepúsculo Asociación Civil o mandar un mail a crepúsculoasociacioncivil@hotmail.com. Ahí está, agéndalo. ¿No? La corte anuló la condena contra una mujer embarazada que había matado a su pareja. El 10 del 11 del 11, los jueces argumentaron que no se tomó en cuenta el intento de defensa. La Corte Suprema revocó la sentencia que condenaba a una mujer a 12 años de prisión por el asesinato de su pareja, por considerar que en el juicio no se analizaron algunos argumentos. La mujer había argumentado que mató a su pareja intentando defenderse en una situación de violencia que le hizo temer por su vida y la de sus hijos, y estaba embarazada de 6 meses al momento del hecho. Por eso la corte hizo lugar a un recurso de apelación y ahora el caso deberá volver a la justicia de Catamarca para dictar la nueva condena. Bueno, en esta noticia tenemos la contracara. Habíamos empezado con una noticia que decía que un juez dictaminó que, bueno, que el hombre hay que bajarle 7 años porque el pobre hombre fue provocado y por eso asesinó. Y acá tenemos la otra cara de un juez que pudo visualizar la violencia, de un juez que pudo ver, ella había sido condenada por el asesinato de su marido, pero el juez pudo ver que... ¿Te digo el nombre del juez? Decime, dale. El juez es Carlos Rosello, que él es el único que sostuvo y bueno... ¿Este que... caso fue en la provincia de Buenos Aires? No, en la de Catamarca. En Catamarca. Bueno, habría que darle un aplauso al juez. Realmente él pudo visualizar todas estas temáticas que nosotros vemos de la violencia. Y bueno, la verdad que esto demuestra que la justicia va cambiando y que la justicia está hecha para que estas cosas se puedan resolver. Lo que tenemos que cambiar es las miradas y modificar, pensar las miradas de aquellos quienes están... ahí dando fallos, digamos. Uno dijo que un tipo mató a martillazos y le bajan la condena porque lo provocó. Ahora una mujer que se salvó, o sea, el juez pudo ver que ella había sufrido de violencia porque se habían presentado todos los papeles, se había presentado todo, y bueno, el juez pudo ver realmente que la violencia doméstica llevaba a esto y que el accidente, o sea, esto que pasó, que ella lo mató, no fue un asesinato, sino que fue en defensa propia. Yo tengo acá para redondear estas dos caras de estas dos noticias, una nota que es de la Asociación Civil La Casa del Encuentro, que dice: en 2 años crecieron un 35% las denuncias de violencia. Bueno, la Asociación Civil La Casa del Encuentro marca, hace toda una investigación y habla sobre que no hay capacitación. Falta mucha capacitación. Ellos vienen diciendo que brindaron asistencia a un promedio de 100 mujeres por mes. El primer semestre del 2011 registraron 151 femicidios. Femicidios, o sea, el asesinato a una mujer por el hecho de ser mujer. Qué bien que le vendría esta capacitación a todos estos jueces, ¿no? Sí, al juez anterior le vendría muy bien. Fabiana Túñez, cofundadora de la Fundación del Encuentro, explica que la violencia hacia las mujeres es un fenómeno social y cultural. La violencia extrema es el femicidio. Para Aide Virgin, presidenta del equipo Interamericano de Justicia y Género, dice que el primer problema es la falta de datos estadísticos oficiales para poder tener una dimensión más específica. Dice que en la capital de Gran Buenos Aires ni siquiera hay comisarías de la mujer. Nosotros tenemos comisarías de la mujer. En Capital dice que ni siquiera hay comisarías de la mujer. En septiembre del 2008 se creó la Oficina de Violencia Doméstica y sus estadísticas, que estos fueron recopilando las asociaciones civiles que fueron recibiendo a las víctimas de violencia, dijo que las estadísticas eran alarmantes, que en 2 años el promedio de denuncias por violencia doméstica creció un 35%. En septiembre del 2009 habían atendido 522 casos y en septiembre del 2011 fueron 708. Dice, para esta persona, dice que la justicia resuelve, pero luego no hay un seguimiento de los casos, que esto es real, o sea, se resuelve, pero no hay un seguimiento, la persona queda desprotegida. También nos dice que tanto hombres como mujeres no son tratados iguales por los jueces en los casos de homicidios conyugales o de parejas. A esta conclusión llega la socióloga Silvia Chester y la abogada Marcela Rodríguez, que ellas afirman y dicen: si bien hay más condenas contra varones, la tendencia se invierte a la hora de valorar la pena. A los hombres se los beneficia con más atenuantes. De 25 sentencias de varones imputados por homicidio de sus cónyuges, solo en cuatro casos los jueces los condenaron a prisión perpetua. En cambio, en 11 casos de mujeres imputadas, en 5 la sentencia máxima que se les dio fue la perpetua. Entonces dice que, bueno, el 95% de los casos de las víctimas que sufren violencia son mujeres o niñas. Esto abre la reflexión, claro, ¿no? Estamos viendo, estamos hablando que hay un crecimiento en las denuncias sobre violencia. ¿Qué es eso? Oh, gran líder. Me parece que se nos termina el tiempo. Yo te estoy queriendo pedir que pare esta tormenta, por favor. No, bueno, igual bueno, me parece que ya captaron la señal. Aunque bueno, nuestro operador esté bajo presión, nos está transmitiendo. Vamos a dar rápido bueno, la pero reflexión. ¿Pero qué hago con el operador, Walter? ¿Lo quemo acá o...? No, guárdalo después y sí vimos. Vamos a terminar de darle a la gente para que se quede con una conclusión. Nosotros lo que queríamos decir es mostrar las dos caras, las dos noticias que se ven. Nosotros queríamos mostrar que, bueno, la justicia está, los medios están, y que nosotros creemos que lo que falta es una herramienta fundamental para desnaturalizar la violencia, que son las capacitaciones. Nosotros creemos que si realmente hubiesen capacitaciones que fueran brindadas a todas aquellas personas que trabajan, tanto como juez, que trabajan en la fiscalía, hasta la persona que te da el número cuando uno va a hacer una denuncia en la fiscalía, que esa persona esté capacitada en violencia. ¿Por qué? Porque al no saber de violencia, al ignorar que hay muchas cosas que suceden, muchas situaciones, hasta los psicólogos, que hay muchas cosas que quedan, muchas secuelas que quedan a través de la violencia, que se las vea realmente que son secuelas de violencia y que no se tome a la mujer que va a hacer la denuncia como una loca o una paranoica. La paranoia justamente en estos casos es secuela de vivir tanto tiempo en violencia. Lo que nosotros queríamos reflexionar mostrando estas dos noticias es que si nosotros tenemos dos jueces que marcan cosas distintas, entonces tenemos una misma ley. Lo que nosotros pedimos y lo que queremos impulsar es que haya más capacitaciones, más herramientas, no solamente para que las personas que están trabajando, sino para la sociedad entera, para que uno sepa cuándo tiene que denunciar y qué es la violencia. Bueno, seguimos con la misión, gran líder. Nos vamos a ir despidiendo. Seguimos, pero nos queda muy poco tiempo. Bueno, un placer ya encontraron nuestra señal. Este momento con ustedes. ¿Qué es eso? Me parece que ya están en esta cuadra. Hagamos una cosa. Tenemos que levantar las cosas ya mismo. Bueno, hagamos una cosa, agarrá todas las cosas, los papeles, fíjate qué vamos a hacer con el pibe, pero vámonos. Acuérdense que hoy era la ceremonia de iniciación. ¿Vos trajiste los condimentos? Traje todo. ¿Trajiste pimentón, comino? Traje todo. ¿Pelado? ¿Trajiste el arroz? ¿Que no era de fideos? Pelado, otra vez lo mismo. Bueno, pero que no me lo mandaron, no sé, pero no, igual nos queda poco siguiente. Tiempo. Bueno, dale, corramos, agarra todo, vámonos. Chao, que tengas buenas noches. Gente joven no encuentra sosiego. ¡Ah, vieja de mierda! ¡La puta que te parió!